De voz a voz, tejiendo libertades para una vida libre de violencias. Nos bajaron en la carretera, así que corriéramos para un monte. En el monte, caminando, pasándonos un cerco. Esa parte sí fue fea. La violencia hacia las mujeres en la ruta migratoria es uno de los riesgos a los que se enfrentan. Según datos de la Organización Internacional de las Migraciones, OIM, las mujeres migrantes, las niñas y las personas LGBTQI+, son seleccionadas como blanco de manera desproporcionada por tratantes de personas. Los culpables buscan explotar las desigualdades para ejercer poder, intimidación y engañar a sus víctimas. Pues ahí empezó lo feo, porque nos llevaron en un tráiler. Iba llenito el tráiler de inmigrantes. En oscuro, sin hablar, sin hacer ruido. Todos, o sea, sentados, arrimerados. Y ahí va la niña también. Ella es Carolina, una joven de 25 años que decidió viajar de forma irregular junto a su esposo e hija. Su destino, Estados Unidos, motivada por la necesidad de superar la pobreza y la falta de oportunidades que experimentaba en El Salvador. Los riesgos a los que se exponía no fueron parte de su plan, solamente pensaba en tener la oportunidad de mejorar la situación económica de la familia. Bueno, cuando hablamos de migración irregular, por lo general estamos refiriéndonos a personas, familias o comunidades o poblaciones enteras que cruzan una frontera internacional. Y al cruzar una frontera internacional, pues cada uno de los países, sobre todo en términos de migración irregular, el país de destino tiene, al igual que todos los países, medidas administrativas para regular el flujo de personas que ingresan a su territorio. Entonces, cuando en el lugar de origen de las personas no cumplen, dijéramos, con los requisitos o los criterios que establece el país de destino para entrar a su territorio, a eso es que le llamamos justamente migración irregular. Es posible que no crucen por las oficinas de migración que están ubicadas en las fronteras, o es posible que tomen caminos, puntos ciegos, o que viajen con documentos adulterados, o que infrinjan las leyes o normas administrativas del país de destino. A eso le llamamos migración irregular. Ella es Ludin Chávez, directora de Incidencia y Fortalecimiento Institucional de Save the Children El Salvador. Para ella, los peligros de las personas que migran han aumentado principalmente porque las personas, al buscar no ser descubiertas, siguen rutas que implican más riesgos. Del Salvador salimos solos. Íbamos solos, pensando que así íbamos a llegar hasta Estados Unidos. No contratamos a coyotes, como lo dicen, ¿verdad? Los mismos policías nos, como que nos extorsionaron, digamos, porque nos cobraron. Nos pidieron documentos y nosotros entregamos los documentos. Igual siempre nos pidieron dinero, $50, en un retén. Y luego, como a los 5 minutos, otro retén, otros $50. Algunos peligros a los que se exponen, principalmente las mujeres que forman parte de la movilidad humana, son la trata de persona, violencia sexual y secuestro, entre otros. En las rutas migratorias irregulares o cruzando por puntos ciegos, también están proliferando en los grupos de personas, a veces del crimen organizado, o personas inescrupulosas que se aprovechan de las poblaciones que quieren llegar a un país de destino para estafarlos, para extorsionarlos o para incluso capturarlos y luego someterlos a la trata de personas y cualquiera de las modalidades de la trata de personas, que pueden ser la explotación sexual, que puede ser la extracción y venta de órganos, adopciones fraudulentas o el uso de las personas para fines inescrupulosos. Entonces, los peligros que conlleva migrar de manera irregular les son aumentados para las personas. La ruta del migrante no es una ruta definida, no es una ruta segura, y es una ruta en donde en el camino se encuentran diferentes desafíos. Hay personas que se dedican a asaltarlos, a robarles. La trata de personas se da mucho. Lamentablemente eso no está muy bien documentado. Quien habla es Blanca Rodríguez, coordinadora de la Pastoral del Migrante del Sínodo Luterano Salvadoreño. Para Blanca, la ruta del migrante tiene muchos peligros y es un desafío del Estado salvadoreño para generar condiciones necesarias que permitan a las personas tener una vida digna en el país. Me movieron para Tuxtla y él se quedó en esa bodega con la niña y a mí me movieron. Sí, la verdad es que ahí es bien peligroso porque pasa varios retenes uno. Sí, la verdad, y es un riesgo porque qué tal se lo hubieran llevado a ella. Y aunque Carolina no sufrió lesiones físicas en su recorrido, sí experimentó el miedo, la incertidumbre y el desánimo. Pues ahí empezó lo feo porque nos llevaron en un tráiler. Iba llenito el tráiler de inmigrantes. En oscuro, sin hablar, sin hacer ruido. ¿Qué implica pasar por una situación como la de Carolina y cómo influye en la vida de una persona? La psicóloga Marisela Pérez nos explica algunas de estas afectaciones que sufren estas mujeres que buscan mejorar su calidad de vida y tener estabilidad económica. Esta persona o estas mujeres buscan tener una estabilidad económica que les permita apoyar ya sea a la familia que dejan en su país de origen o buscar una mejor alternativa de vida en otro país, en el país de origen, o que puedan tener ansiedad, puedan sentirse vulnerables durante esa migración irregular, ¿verdad? Vulnerables a la violencia, a la explotación durante el proceso en que se mueven, ¿verdad? Y pueden enfrentar diversos tipos de discriminación, de violencia, de acoso, puede provocar malestares depresivos, ansiosos, estrés postraumático. Pueden haber sentimientos de inestabilidad emocional, ambivalencia. Y aunque migrar es un derecho, Blanca Rodríguez, del Sínodo Luterano, considera que deberían buscarse opciones en este país. Decimos de que emigrar no es la solución por una razón, y es que para muchas personas que emigran, no logran culminar su ruta, no llegan al destino. Y resulta de que varios de ellos son retornados y entonces se quedan solamente con los gastos. Muchos de ellos pagan a una persona, al coyote, y no pagan poca cantidad, le están pagando. Que lo secuestren, que lo violen, que lo pueden matar a uno para luego sacar los órganos, venderlos, prostituirlos a uno ahí en ese camino. La verdad que sí es bien peligroso. Esto fue un radio reportaje en el marco de la campaña De Voz a Voz, en coordinación con La Cuerda, Las Mélidas y AIETI, con el apoyo financiero de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Esta es una producción de ARPAS.